de Moreno, 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Hay aspectos que hacen a la humanidad una sociedad que se escandaliza ante el horror, ante la bestialidad. Y si eso debe sumársele la proximidad en los días y en el tiempo, lo que se reproduce, lo que se regenera, es esa mirada tan liviana y al mismo tiempo generadora de un amplio consenso social, que la inseguridad tiene vericuetos y alcances inimaginables. La bestialidad hace a la inconducta de un ser humano que actúa como bestia. El hombre es el lobo del hombre, decían por allí. Y se escribió bastante sobre esto. El asesinato de Tomás en Lincoln, una pequeña localidad, pueblerina podemos decirlo, alteró los patrones comunes de eso que es tradicional, la parsimonia, la siesta, los vínculos más directos, la esquina, tal vez el policía amigo. Y Lincoln se conmovió. Y el país se conmovió también. Es una sociedad que ante el horror exhibe, por lo menos a cuentagotas, esa humanidad, pero que le otorga a la humanidad el pedido de máxima condena, hasta de muerte, no deberían existir. Y si no alcanzaba con el sacudón para una opinión pública consolidada en el no pensamiento, llegó Gastón y Miramar sacudida y la comisaría invadida y la municipalidad torpedeada por esos epítetos que generan la bronca. Escandalizados todos. Dos muertes. Entonces, en el comienzo me preguntaba si esta sociedad de pleno consumo y desarrollo, no porque lo diga la presidenta de la nación, sino porque en la genética de la sociedad capitalista existe esa vocación irrefrenable del desarrollo y del consumo, del crecimiento, de la propiedad privada, del saberse superado si el bien inmueble que se posee puede mejorarse, se alcanza el nivel que se exhibe como productos, que en la libertad de pensamiento y de trabajo igualan a las clases. La muerte iguala. Tomás y Gastón, Lincoln y Miramar, y los pibes del conurbano. La muerte nos rodea. Está siempre situada en el lugar menos esperado, en estos dos. Pero si hacemos un mínimo ejercicio de conciencia y pensamiento, veremos que todos los días la vida y la muerte juegan una pulseada. Hablaba de la inseguridad que no debe ser tomada esta como aquellos aprendices de gobernadores, tales del caso de Scioli, que en reacciones espasmódicas intentan otorgarle a esa opinión pública escandalizada lo que ésta, sin un rigor de pensamiento, más bien en la comodidad y en el pánico, pide y reclama: endurecimiento. Y esta fuerza del Estado no está representada únicamente en las leyes, sino en los desplazamientos de fuerzas que intentan darle a la población esa idea de seguridad que tan solo es un maquillaje de lo que se pretende. No hace a lo preventivo, sino a lo represivo. El asesinato bestial, cruel, horrendo, de Tomás, no puede ser ubicado en la inseguridad. De ninguna manera. Se tiene que buscar el patrón en esas conductas psicológicas, difíciles de explicar, pero que tienen el resultado fatal, que es el que se reproduce día a día. Y para que la perversión tenga un alcance superior y provoque el sacudón para sentirse más seguro dentro de una casa y sacar el hocico de vez en cuando para saber si afuera hay sol o no, es que Candela la recrean, colocan esa historia al lado de la historia de Tomás y hacen el triángulo imperfecto con el asesinato de Gastón. La inseguridad es de todos los días. Está en la diferencia, en la distancia que separa a los que tienen efectivamente la libertad y la capacidad para acceder a todo aquello que se instala como patrones, insisto, patrones de una sociedad moderna, libre y poderosa. Y aquellos que no son libres aunque puedan desplazarse, ya que atentan en el desplazamiento y en la búsqueda de alcanzar esos patrones de igualdad, a los que efectivamente cuentan con el desarrollo. Duele escuchar los testimonios de Lincoln. Lacera la palabra, la reacción, la furia en Miramar. Alguien diría, falta organización, probablemente. Pero es una expresión de hastío y de cansancio, que tiene anticuerpos estatales e institucionales, por cierto. Una frase común sería, ojalá que sea el último. Es que mientras Gastón fue asesinado y la causa está caliente y se buscan a los responsables, han liberado dos de los detenidos porque no había méritos para esa detención. En la Argentina se mueren 18 pibes por causas evitables. Es que el hambre mata. De allí que más que una apuesta al pesimismo, es refrendar una vez más y con toda la conciencia posible que en la partida de todos los días la muerte gana. Y para no generar más pánico del necesario que se instala, se ofrece esa batería de oportunidades que hace a la libertad de aquellos que jamás podrán ser libres, aún caminando. Lincoln, Miramar, Moreno, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, La Rioja. Una piba de 17 años alcanzada por el disparo del policía asesino. Sin trabajar en la recurrencia, sin hablar con mis compañeros, tan solo escuchando, es que todos los días acentuamos ese carácter represivo porque hay que hacerlo. Porque si no sería convalidar que esto es parte de las consecuencias lógicas que tiene la contradicción que atraviesa el sistema y el modelo. Es una contradicción. ¿Se puede parar alguien con cierta dignidad en esa contradicción? En no reconocer la muerte como una causa y un efecto. Como una causa y un efecto, dije. Y no me refiero a estos casos, a estas historias que he señalado y que se reproducen en todos los medios, forjando esa masividad que nosotros damos cuenta permanentemente. La búsqueda de los responsables y culpables. La acción veloz y dinámica de la policía y la presencia incansable de Casal para decir que se está detrás de la pista más seria para hacer justicia. Habrá otro niño mañana, ahora en este momento. Será otra persona porque la inseguridad no está bien clasificada, pues no conviene clasificarla así. La inseguridad hace la represión y no a la prevención. La semana pasada, charlando con Carlos Benítez en este estudio, le hacía la consulta que le representaba a él la presencia de gendarmería y la aversión de los jóvenes hacia los uniformados. Y él decía, lo sé porque trabajo en una escuela. Se palpa, se siente y alcanza a los pibes. De más está decir que un discurso es insuficiente. La pregunta que a veces me hago es, ¿qué quieren dibujar en el discurso? Cuando la realidad nos tapa, a todos. Sea en la posición que estemos y en la decisión ideológica que debemos portar con cierta coherencia. Decía los puntos geográficos que hacen una provincia tan amplia, tan grande, tan concentrada en su población, en los cordones que cuando se desatan provocan lo que se llaman tragedias. Todos los días hay una tragedia. Se sumará al dolor y a la lucha y al reclamo y a las movilizaciones y a incendiar una comisaría o a putear a un intendente. Es la reacción de un pueblo sumiso, casi sometido, que cuando siente de cerca ese olor indescriptible que es el horror y la muerte, quiere vivir. Estamos tratando de vivir y por momentos subsistimos, sobre todo al accionar maniqueo de aquellos que siguen vendiendo este modelo como el mejor de todos los tiempos, el que hay que defender para no caer en el purgatorio. ¿Y en dónde estamos entonces? La obligación nuestra es tomar, aunque sea brevemente, estas dos historias de dos chicos asesinados para darle la dimensión correcta y convocarlos a ustedes, una vez más, a que veamos con amplitud la película completa, con los colores que esta tiene. Son oscuros, desde ya, pero nos convocan siempre. Entonces, llama Nunca es Tarde, estaremos acompañándolos ustedes hasta las 16 horas en la operación técnica, quien es el conductor habitual de este programa, Fernando Ochoa, quienes habla Rubén Bustamante. En la producción está Cecilia Rodríguez y preparando en micro de Correpi, Juan Ledesma. Adelante. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperial. Asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia

sufre una discriminación muy grande, que son pobres entre los pobres, pero que tienen una dignidad que nos dan ejemplo. Viven realmente con sin las necesidades básicas por ningún lado, acordadas como corresponde. Les hicieron levantar el acampe para ponerles agua, para ponerles lugar para atención de salud, de educación, y es un destemplado ahí, porque el agua pusieron dos o tres tanques vacíos, la salita de primeros auxilios de atención médica sin personal y sin insumos. Es una humillación que se le hace a un pueblo, que nos hacen a nosotros también, a los que tenemos conciencia, porque lo que le hacen a las poblaciones originarias nos están haciendo a todos los argentinos de una manera brutal. Es una humillación esta, ¿sabes? Entonces, esto, bueno, se hizo la conferencia de prensa para denunciar que además hace 15 días tuvieron un atentado el hijo y el nieto de Félix Díaz, y no hay respuesta del gobierno como corresponde, y no hay respuesta para devolverle las tierras que se las usurparon y que ellos cumplieron con todos los requisitos para tener todo en la total legalidad, personería jurídica, elecciones abiertas a la mirada de todos los que fuimos a observarlas, con una honestidad y una la gente una decisión por votar a Félix, con una limpieza. Sin embargo, parecería que al gobierno nacional no le interesa absolutamente. Entonces, eso es lo que nos da pena, que un gobernador disponga de la vida y bienes de una parte de su pueblo sin que le importe nada el usurpar y el robarles los derechos, de cercenarle los derechos. La semana pasada, te cuento, hace 10 días charlé con Félix Díaz, cuando él se entera del atentado que había sufrido su familia, que los balearon, bueno, no le pegaron, pero la intención fue matar. Advertir. Sí, sí, te digo, si moría alguno de los pibes, estaríamos hablando de lo que efectivamente se intenta. Pero, ¿sabés qué le decía en un momento, Nora? ¿Para qué charlar con la presidenta? Es decir, ¿a qué estado se le pide? Y Félix Díaz, la respuesta que fue clarísima. ¿Y qué otra cosa debemos hacer? Entonces, de allí te pregunto, ¿qué cambiaría, según tu visión, que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que hoy está en la conferencia de la UIA, la Unión Industrial Argentina, pueda recibir a Félix Díaz? Sí, claro, por eso. ¿Qué cambiaría? Lo que cambia es que tienen que tomar conciencia y el gobierno poner el cuerpo, la cara, y que estamos realmente en una cara a cara, como quiere Félix, mirándose a los ojos, ¿no? ¿Qué piensa y cuál es la respuesta que le va a dar? ¿Será cierta, no será, se cumplirá, no se cumplirá? Pero la lucha continúa. No tenemos que bajar los brazos y tenemos que probar todo. Que nunca nadie diga, faltó hacer esto, faltó hacer otra cosa, que nadie diga, como hemos hecho las madres, que hemos tenido todas las desilusiones del mundo, ¿no? Y que todo lo que vamos logrando es pechando, poniéndole el cuerpo, ¿no? Y que nadie va a poder decir, bueno, esto no lo hicieron o lo otro no lo hicieron. Todo lo hicimos, todo queremos, ellos quieren lo mismo. Nosotros queremos toda la justicia, toda la verdad. Queremos el camino para que se resuelva esta incógnita en nuestra vida a través de no saber qué pasó con nuestros hijos y nuestras hijas. Ellos quieren, las poblaciones aborígenes, todo el respeto, toda la consideración y todos sus derechos respetados. Bueno, en eso estamos apoyando y vamos a seguir apoyando. Por eso queremos que la Presidenta de la República le dé una entrevista. Nora, te agradezco mucho. Sé que estás ahí para hacer otra entrevista, así que dale para adelante. Bueno, te mando un beso. Gracias por tu llamada. No, por favor. Hasta luego. Allí pasaba Nora Cortiñas. Esto de... Me cuesta entenderlo, ¿eh? Me cuesta entenderlo porque no estoy en el lugar de Félix Díaz. Ni tampoco en el de Nora, ni el de Pérez Esquivel. Estoy aquí en una radio. en donde el desafío permanente es sobre el conflicto trabajarlo, poner la cara, tener sentido de ubicación, sortear aquello del determinismo histórico o que se cumplan las condiciones objetivas para que allí se dé el zarpazo. No estamos en esa instancia, no estuvimos nunca en esa instancia ni estaremos. No es la combinación de factores que nos da un solo producto y a partir de ese producto nosotros podemos alterar la ecuación final. Pero lo que está diciendo Nora de Cortiñas, en la interpretación que recibo y la expreso, la formulo, la elaboro y la expreso, es indudablemente que la máxima autoridad nacional, la primera magistratura, está en funciones de Cristina Fernández de Kirchner. Y si Cristina Fernández de Kirchner recibe a Félix Díaz y este le puede contar lo que ya sabe la Presidenta de la Nación, Félix Díaz no es un cruzado. Podrá relatar a la salida del encuentro qué es lo que le comentó, qué es lo que le respondió, cuál ha sido el compromiso que asume en persona la Presidenta de la Nación. Y esos costos, no sé si la actual mandataria quiere pagar, porque sabe concretamente que el desarrollo evolutivo del modelo tiene que ver con la posesión de la tierra. Más aún, sería positivo socializar con el compañero Félix Díaz, con Pérez Esquivel y Nora de Cortiñas, si no lo tienen. Esa declaración que hace Darío Aranda en un medio alternativo, pero bien alternativo, respecto al encuentro que tiene la Presidenta de la Nación, año 2010, año del Bicentenario, con Milagro Sala y otros integrantes de pueblos originarios que acompañaron la propuesta oficial del festejo por los 200 años de nuestro país. Ya que hubo dos marchas. Una oficial, o mejor dicho, de acompañamiento al gobierno, para ser justos, en el análisis, y otro claramente de resistencia, de oposición y condena al modelo extractivista, a la minería a cielo abierto, estoy diciendo, a la decisión política que se tomó desde hace algunos años para que todas las provincias puedan entregar licencias para nuevas exploraciones y detectar hidrocarburos. Estoy hablando además que esos representantes de pueblos originarios hablaban del desmonte y la muerte, del desplazamiento de comunidades, resistencia y muerte, complicidad de los poderes judiciales, provinciales y hasta locales, todo cimentado en la idea de lo nacional. Pero ahí Darío Aranda lo que transcribe es lo que le dice la Presidenta de la Nación. Y nosotros volvemos a reflexionar sobre eso, ya que no hay una expresión eufemística de ella. No se puede tomar como una doble interpretación para quedarnos en la parte que más o menos puede convenir. La Presidenta habla de desarrollo y consumo, y ante la consulta de quienes eran interlocutores válidos, hay algo que va a quedar para siempre estampado en ese diario. Cuando la señora Presidenta de la Nación dice, tenemos que ser inteligentes, tenemos que entender que el desarrollo y el consumo es el motor, y bueno, si se... no llega a decir si los tenemos que sacar, porque era una aberración, era confirmar lo que hacen, pero sí da cuenta que tendrán un hospitalito, un dispensario, una escuela, una unidad sanitaria, eso está escrito. Eso lo dijo la Presidenta de la Nación en el año 2010. Sobre esta definición, que es una definición política, estratégica y táctica, ¿cuál debería ser la resistencia? Aún suponiendo que Cristina Fernández de Kirchner, hoy después de estar en esa convocatoria de la Unión Industrial Argentina, llega a la Casa Rosada y le comunican que a pocas cuadras está de nuevo la Campecom. Se conmueve o decide lo que en algún momento se decidió, enviar a la Federal junto a la Metropolitana para sacarlos de allí. ¿Vos qué crees que puede hacer la Presidenta de la Nación? ¿Qué pensás que está haciendo el gobierno? 14:54 minutos, un separador y venimos. Por Perú, por Argentina, por México, por Costa Rica. Zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Yo no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Vi unos ojos que estaban llorando y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y en el viento crecer con su manto, una calle con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Nos separan 4 minutos de las 15 horas. Ingresé a la página de la municipalidad. No lo hacemos habitualmente, pero buscaba ver si hay algún registro de lo que ayer me informaban de la visita de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por estos días en Moreno. Si Cristina Fernández de Kirchner visita Moreno, puede entenderse por qué Cecilia Casas se está pintando como si la elección fuera la semana que viene. Y hasta me pude informar que en los próximos días se va a hacer un lanzamiento del Foro Nacional de Derechos Humanos, algo por el estilo, que te voy a contar, no hoy, sino tal vez el viernes, cuando esto ya está esté consolidado, quiénes son los que integran ese Foro Nacional de Derechos Humanos. Desde ya puedo comunicarles que no es un lanzamiento oficial, sino paraoficial. Te da una pista en la explicación muy escueta, volcada en estos momentos al micrófono. Parece viejo lo que voy a contar. Viejo porque la fecha está situada en el 14 de noviembre. Pero tiene una tremenda vigencia y actualidad. En tiempos electorales, esta radio fue tomando los elementos para trabajar lo que es la desnaturalización del trabajo y la forma tan particular de mercantilizar, una palabra tan sentida con el contenido que tiene, que es el de cooperar o el de cooperativa. Entonces se realizó la Jornada Nacional Argentina Trabaja en Tecnópolis. Tenía la información que cooperativistas de Moreno iban a participar de ese encuentro, en donde la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, recordó a su hermano al decir no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, como no las hemos dejado ninguno de los que estamos presentes aquí. Y fue una fiesta. Y en ese marco, hasta los que son sometidos se ven impregnados de la felicidad y de ser partes de algo. No lo desconozco. Como tampoco puedo desconocer, y es aquí donde se sustancia la idea, por lo menos de este programa, que me toca hoy conducir, es la otra parte, la que hace al conjunto. No es el 50 y el 50. Estamos hablando de la esencia del programa. El programa Argentina Trabaja, lo digo una vez más, el contrato que se firma habla de incentivo social en el contrato. El Argentina Trabaja de la parte municipal, lo han dicho aquí en estos micrófonos en varias oportunidades a lo largo de este año, que las listas quedan confeccionadas entre bajas y altas en la calle Bullar, que responden a una lógica oficial, la primera parte, en donde el municipio asignó a las agrupaciones políticas y organizaciones sociales más cercanas y que construyen esta lógica de la recuperación del trabajo, cuando saben, porque ellos lo han dicho, que no pueden hacer trabajo si no está esquematizado esto por el IDUAR y el INDEL. Y esos trabajos hasta llegaron a reemplazar la tarea del obrero municipal. Sin embargo, la crítica que se hace en un barrio, no aquí en el centro de Moreno, en donde las condiciones son óptimas para muchos, sino en los barrios que no se ve la obra pública. Y de esa manera se le cae al cooperativista y también al empleado municipal. No se observa cuál es el diseño. Importa saber, y en la síntesis y en la simplificación, que son los cooperativistas vagos o los municipales que no laburan. Es el diseño. Sobre ese diseño que, desde el lanzamiento, año 2009, hasta la fecha, no solamente no mejoró, sino que después se reanudó en la segunda etapa, que es provincial, en donde interviene el movimiento Evita, y que no ha dado el resultado que ellos mismos decían que podían alcanzar. ¿Por qué no preguntarnos entonces si la obra social es una obra social ceñida en lo corporativo y burocrático a un sindicato, o ha alcanzado a todos los cooperativistas? Porque acá en Moreno, dice la página de la municipalidad, son 4.000, si no leí mal por ahí, 4.000. En esa jornada que estoy haciendo referencia, Argentina Trabaja en Tecnópolis, llegamos a indagarnos un segundo, Tecnópolis, el futuro, el desarrollo, lo tecnológico, la creatividad, los recursos, en esa muestra de la Argentina del futuro, para pocos, aun cuando se diga que es para muchos, se lleva a estos compañeros y compañeras, que a mi juicio son víctimas de la explotación, de la destrucción del trabajo. Claro está, el discurso, lo que más utilidad tiene es, antes ganaban 150 pesos y hoy están incluidos en un modelo. Hacia el mes de febrero, como un adelanto, se van a hacer algunos registros nuevos y un censo. La Argentina Trabaja va a mutar de nombre. La esencia no puede alterarse. Sirve a Tecnópolis. Para unos pocos. Tanda de la hora y venimos. Espacio publicitario. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte. Somiers y colchones de espuma de alta densidad. Pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. La Azucena te ofrece los mejores sándwiches de miga para el almuerzo o cena. El clásico del verano. No busques más. Todos los gustos y variedades en sándwiches de miga están en La Azucena. Toma nota. 0237-463-2213. 0237-463-2213. Bingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Fin de espacio publicitario. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Es el tiempo de compartir el aire y el espacio con Juan Ledesma para que pueda expresarse en la dimensión que él considera necesario en lo que Nunca es Tarde ha construido de Correpi, pero también entender lo represivo en su escala, en su magnitud. Así que le doy la bienvenida a Juan Ledesma. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Y sí, como vos decías, ¿no? Hacer un análisis sobre la represión y para lo que nosotros es fundamental, el protagonismo de aquellos que son los afectados directos, en este caso los familiares de casos de gatillo fácil, en la lucha, no solamente en la calle, sino en esa lucha que se trata de empezar a entender que hay una sociedad injusta, una sociedad dividida en clases, donde hay ricos y pobres, y donde la mayoría de los casos son de pibes pobres. Recién, me parece, para retomar algo que planteaba Nora de Cortiñas, y vamos al tema principal porque hay audios de María del Carmen Verdú, a propósito de la presentación que ya, más que un clásico, debemos decir que es parte de la historia, y tenemos una comunicación telefónica, que va a ser el próximo día viernes. Lo que es el archivo anual es un registro de la muerte, pero si se toma como en la cantidad, nos estaremos equivocando todos. Hay que ver la amplitud y lo selectivo que tiene esto. Ese es un análisis que no termina el viernes, sino que debe situarse en la radio, en los lugares correspondientes, para darle ese contenido. No por una cuestión de pánico, miedo, que utilizamos estos términos cotidianamente, sino para saber qué es lo que hay que hacer, el qué hacer. ¿Tenemos una comunicación telefónica con presentación o sin presentación? Sin presentación. Estamos, te están esperando a vos. Sí, estamos en comunicación con Julia, la madre de Christopher Torres, que es la protagonista también en este caso de la lucha antirrepresiva en Moreno y de extender esta lucha a los demás barrios como lo hacen los otros compañeros. Te saludamos, Julia, desde el programa. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, Juan? Acá estamos. Principalmente a nosotros nos parece fundamental que la voz de los familiares la escuche, principalmente acá en Moreno, la población de Moreno, ya siendo que el caso de Christopher Torres es uno de los casos que están dentro de nuestro mapa represivo en la localidad de Moreno. Así que principalmente queríamos que nos comentes en qué se va a basar la actividad de este viernes, que ya sabemos que es la presentación de un nuevo año de los archivos, pero es mejor que también nos expliques vos como parte de la organización y como una compañera, ¿no? Así que bueno, básicamente es eso, que nos comentes en qué consiste la actividad y cómo se va a llevar a cabo. Bueno, el 25 en Plaza de Mayo estamos nuevamente otro año más haciendo la presentación del archivo de los casos de todos los chicos fusilados por el gatillo fácil, de los muertos por torturas en comisarías, penales, institutos, y de los compañeros caídos por reclamos en su lucha. Esta jornada de aventación se va a basar con muñecos, fotos de nuestros hijos asesinados, después van a haber unos spots que grabamos todos los familiares, sobre cómo está nuestra causa, cómo el Estado nos vuelve a matar nuevamente con las condenas que le dan a estos asesinos, que son totalmente burlistas, nos faltan el respeto totalmente como familiares. Y bueno, y representar también un poco los casos desde el 83 hasta ahora, son de más de 3.500 casos de muerte por la represión. Hay 17 compañeros asesinados en reclamos también. Bueno, y todo sucede en el gobierno de la señora que todavía nos burla y dice que reclama los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a juntarnos familiares de todas las zonas. Va a ser un acto en conjunto con otras provincias que también lamentablemente han sufrido la represión policial e institucional. Sabemos todo que no solo represión se pasa por mano de un arma, sino también nos reprimen con el hambre, nos reprimen dejándonos sin trabajo, sin un hospital digno, sin una educación digna para nuestros hijos. Y bueno, todas esas cosas es lo que el 25 vamos a tratar de representar para que la gente que lamentablemente no saben de qué se trata, porque cuando yo tampoco me había pasado lo de mi hijo, no estaba informada de nada, entonces lo que queremos es llevarle a la población una información de todo lo que este gobierno está haciendo con la gente pobre, ¿no? Y bueno, va a ser un acto en conjunto con otras provincias, por ejemplo Jujuy, Córdoba, Mar del Plata, Chivilcoy, que participaron de una jornada antirrepresiva que se hizo en el local de Correpi en Capital. Bueno, entonces nos estamos juntando todo allá el viernes para que la gente sepa de qué se trata y qué es lo que el gobierno, no encubiertamente, porque nosotros desde nuestro lugar de tan pequeñito y grande a la vez tratamos de informar, lamentablemente la población está ciega, sorda, pidiendo más policías en la calle, más gendarmería que reprimen a nuestro pibe, piden respeto y ellos no respetan a nadie. Entonces ese reclamo queremos hacer y de a poco uno, otro, gracias a Dios en todas las actividades que hacemos antirrepresivas y acá en Moreno también, siempre se va acercando más gente, ¿no?, que se quiere interesar de todo esto, lo que está pasando y lo que no están haciendo, ¿no? Julia, ¿qué tal? Rubén Bustamante te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Bien. Vos sabés que el escucharte, por lo menos a mí me transmite energía, potencia, consignas, rabia, justicia. Te quiero preguntar, ¿qué era de tu vida antes del asesinato de tu hijo? Y mirá, como ya te dije recién, mi vida antes del asesinato de mi hijo creo que era igual que los que están pasando ahora, que no quieren escuchar, no quieren saber. En ningún momento pedí más policía porque, como ustedes ya saben, y yo comenté sobre el caso de mi hijo, yo estoy luchando contra la policía desde los 14 años que mi hijo tenía, que me lo torturaron, le daban droga, le suministraban armas para que robe para ellos. Entonces, yo tengo una lucha ya, te digo, de hace varios años, con la institución y con el Estado, ¿no? Porque el Estado mismo es el que te reprime, es el que le vende la droga a los pibes, después te lo manda a un instituto donde los que trabajan para el Estado le siguen administrando droga a los chicos. Cuando uno va a visitarlo, te desnudan, te rebajan, te hacen toser, te desnudan a los bebés cuando son ellos lo que le están pasando. Nuestros hijos para el Estado son un número más que facturan, porque un chico en un instituto factura. Para el Estado, nuestros hijos son un negocio, ¿entendés, Rubén? Sí. Entonces, por ahí yo estaba como, en ningún momento estuve, ya te digo, tuve una lucha constante con la policía, y después de lo que me hicieron con mi hijo y de la condena que le dieron a Junta, que fue una burla, comprobado con el fusilamiento, con peritos de gendarmería, con los testimonios que en el juicio se le dieron vuelta, hasta el propio hermano, el vecino que iba con él, le dan 12 años de prisión en libertad. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Acá hay justicia para los ricos, para los poderosos. Entonces, cuando sus perros guardianes, que son la policía, le matan un hijo a ellos, no dudan desde un primer momento en tenerlos en cana, y mucho menos de darle una condena perpetua, que es la que se merecen. sin privilegio de que por sea policía lo van a mandar a un pabellón de policía, nada. Lo tiran en un penal con el resto de los presos. Bueno, esto que decís precisamente, dos cuestiones que quería hacer referencia. La pregunta tiene que ver que la sociedad es, a ver, es siempre convocada a la anomia. Podemos tener peleas individuales, pero en tu relato, cuando decís, tenía una pelea con la policía, pero ahora quienes son los perros de caza del Estado, es la policía, es decir, ubicás al Estado. Obviamente. Antes era la policía, hoy es el Estado. Y la segunda cuestión es que a lo largo de este tiempo y todos los años que se hace el informe anual del cual vos vas a participar, algunos participaron en un tiempo, otros nunca participaron, pero lo cierto es que también el Estado ha generado esos anticuerpos que lleva a que algunas familias se acercan al Estado, que es opresor y represor, construyan asociaciones civiles, se vaya licuando la lucha acercándose a esa propuesta. No es tu caso. La verdad que no. Yo no quiero negociar la sangre de mi hijo ni con el Estado ni con nadie. Si bien en su momento me han acercado propuestas, vos bien lo sabés, cuando yo fui a dar la nota ahí en el canal donde vos trabajás, que me han ofrecido plata, me han ofrecido trabajo para mi esposo, me han ofrecido locales sin tener que pagar ningún impuesto donde yo quiera en Moreno. Yo la sangre de mi hijo no la negocio con nadie. Lamentablemente es verdad lo que vos decís, que hay familias que han creado asociaciones civiles que son dependientes del Estado. Particularmente tenemos las Madres del Dolor, las de Plaza de Mayo, que no la vas a ver nunca en la calle reclamando, porque ellas reciben un sueldo del Estado. Yo ni quiero ni pretendo que el Estado me dé más nada que justicia por lo que hacen con mi hijo y lo que hacen con los pibes de todos los barrios. Pero como no la vamos a tener, y vos sabés muy bien, Rubén, que yo no confío en este Estado y mucho menos confío en la justicia, porque si vos mal no te acordás, yo cuando vos me hiciste la nota te dije que yo sabía que Ayunta no iba a ir preso. Sí, claro, yo también te dije que sabía que no iba a ir preso. ¿Entendés? Entonces acá estamos hablando que el Estado hace divisiones, compra a la gente, compra a los jóvenes con subsidios. La gente quiere dignidad, quiere trabajo, quiere ganarse un sueldo y poder hacer con esa plata, con el sudor de su frente, lo que quiera, ¿entendés? No estar dependiente del Estado, porque así viví dependiente del Estado. Si no vas a una movilización, te quitan el subsidio. Bueno, si no vas para acá, te quitan lo otro. ¿Entendés? Te voy a interrumpir en esto porque Coco te queda ya una pregunta, pero es tan interesante lo que estamos charlando. Bueno. A ver, me parece que la clave en lo que estás diciendo es, yo no voy a negociar la sangre de mi hijo. Sí. Entonces, cuando se abre una asociación civil, aun cuando la mamá o el papá quiera no negociar, la misma energía, la misma naturaleza del Estado lleva a que quede descartada la pelea por un juicio justo, por ubicar al asesino, por escrachar al asesino, por informar a la sociedad que el asesino está libre. Es esto lo que se pierde. Sí, en forma consciente o inconsciente. La categoría que vos estás expresando es que el Estado es el gobierno, la superestructura que manda a sus perros de cacería, que es la policía, que mataron a tu pibe. Claro. Pero tenés plenitud de la idea, la formación ideológica la tenés para decir, este es el Estado. Más vale. Hay otras mamás que no. No, lamentablemente no. ¿Sabés tampoco qué? Les interesa saber, cuidado, ¿eh? No, sí, sí. Bueno. ¿Sabés qué? Lamentablemente, a mí eso me ocasiona un gran dolor, ver madres que han estado luchando conmigo en la calle y que en este momento tengan una asociación civil. Todos sabemos que eso depende del Estado. Entonces, ¿dónde quedó el reclamo? ¿Dónde quedó el pedido de justicia por sus hijos? Lo mató la policía. Lo mataron los jueces dejando a los policías en libertad. Y lo mata la familia creando una asociación civil dependiente del Estado. ¿Entendés? Gracias a Dios. Y yo siempre digo que mi hijo es un ángel de la guarda que siempre me está guiando en todo. En ningún momento fue mi intención hacer ningún tipo de lucro con la sangre de mi hijo, de ningún tipo. Porque sabemos que todo lo que viene del Estado es engaño, mentiras. El otro día en la reunión de familiares de Correpi expuse que cambiaran un poco los spots publicitarios. Dice, vamos a terminar con la corrupción. Vamos a terminar con la delincuencia, vamos a terminar con el narcotráfico, digo, la puta madre, se van a ir todos, porque la corrupción, el narcotráfico, la prostitución, la droga, es de la presidenta para abajo, son ellos. ¿Eh? Vamos a terminar con la inseguridad es la que ellos nos dan, por poniendo a estos policías que ni siquiera le averiguan quiénes son, de dónde viene o qué lo que hicieron, porque no te preocupes que mañana, tarde o temprano, Ayunta vuelva a ser policía o de seguridad privada. ¿Eh? Entonces, ¿de qué nos están hablando? Lamentablemente, Rubén, la gente está cerrada, no quiere ver, margina a nuestros pibes porque están en la esquina fumándose un porro, o los marginan porque dicen, ah, no, está bien hecho que le hayan hecho eso porque robó, porque hizo daño. No estoy justificando, no estoy justificando lo que nuestros pibes hacen. Pero lamentablemente hay que ver por dónde viene la mano, ¿entendés? Sí, claramente. Entonces, yo lamentablemente estoy sinceramente muy dolida con muchas mamás que me han acompañado y que no voy a dar nombre porque no es mi interés de que se sepa tampoco, que hayan abandonado la lucha así, que ellas mismas hayan sido las asesinas de la memoria de sus hijos. Por eso, en referencia a eso, y en referencia a todo lo que dijiste antes, una pregunta puntual también acerca de si para Correpi el objetivo son los juicios o si la lucha, como vos lo explicaste, continúa en la calle, ¿no? Mira, yo desde que empecé a andar en este camino de Correpi, que ya hace 3 años y pico, lo que siempre aprendí que uno no va al juicio por la sentencia, sino que va por la conciencia, ¿no? La conciencia de que todo el mundo sepa de lo que están haciendo, porque a mí que Ayunta haya ido preso no me iba a devolver a mi hijo, pero por lo menos que los jueces hubiesen sido conscientes de lo que dejaron en la calle, que dejaron un asesino en potencia, que el día de mañana se levanta con el pie izquierdo y si quiere matar, mata, y si quiere torturar, tortura, y si quiere secuestrar, secuestra, ¿entendés? Entonces nosotros luchamos por la conciencia de la gente más que nada, que nosotros nos tenemos que defender entre nosotros, porque los burgueses, que son nuestros patrones, que son la presidenta, ¿vos te pensás que a la presidenta le importa mi dolor? Ni quiero que le importe tampoco, ¿eh? Lo que yo reclamo, que se hagan las cosas como tienen que ser, que se lo juzgue como se tiene que juzgar. Es un asesino, tanto Ayunta como el resto de los policías que mataron a nuestro pibe. No pueden estar en su casa disfrutando de su familia, disfrutando de sus hijos. Sin ir más lejos, hace un mes atrás yo me lo encontré a Ayunta en la cola del banco, cobrando de carcajada con su hijo. ¿Eh? Imagínate cómo quedé yo. ¿Cómo que te digo que quedé? No me paró de ir y gritarle, insultarlo, decirle de todo, y todavía me trataba de loca. Ni siquiera dije Ayunta, agarré y grité asesino y él se dio vuelta solo, ¿entendés? Entonces, ¿a qué nos exponen? A que si yo le hago algo a él, sí voy a ir detenida desde el primer momento, pero como esa tampoco es mi intención. Mirá, yo siempre dije una cosa, si no hay justicia del hombre, va a haber justicia de Dios en su momento para él. Entonces dejo todo en manos de Dios, no en la justicia del hombre. Julia, te agradecemos mucho la participación en este micro de Correpi, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. Te mando un beso. Igual para ustedes, chao. Es como cerrarlo acá y está bien. No hay que agregarle más nada, pero hay, me parece, algunos audios de María del Carmen Verdú. Sí, ¿sí? Igualmente es fundamental, como lo decía antes, que los protagonistas puedan expresarse, que puedan ser parte de la columna, como tanto lo venimos priorizando. Y además de ese momento hay que darle entidad a ese momento cuando lo vio a Ayunta y le gritó asesino. Porque hoy gritar asesino, la sociedad pasa rápido, viste, al lado. Algunos pueden detenerse y preguntar quién es. Pero era Ayunta con su impunidad y Julia con su conciencia. María del Carmen Verdú, ¿está lista? Bueno, la escuchamos. Este archivo, que les doy la primicia absoluta porque en este mismo momento estamos terminando de cerrar los números, está casi rozando los 3.400 casos en todo el país de muertes por gatillo fácil, torturas, desapariciones y otras modalidades represivas del Estado, y que de esos casi 3.400 casos, 3.393 para ser exactos, contiene más de la mitad atribuibles a hechos ocurridos desde mayo del 2003 en adelante, es decir, cometidos por el gobierno de los derechos humanos. En la totalidad de los casos son casi 400 los que hemos recopilado de 400. Ellos. Obviamente no todos ocurrieron en el año 2011, por lo pronto los meses de noviembre y diciembre de 2010 corresponden sí a estos últimos 12 meses, porque como hacemos la presentación en el curso del mes de noviembre, siempre quedan esos dos meses colgados para ser sumados al año siguiente, pero también, y en una muestra clarísima de cómo funciona la invisibilidad de la represión preventiva, la del gatillo fácil y la tortura, sobre todo responsabilidad esta de los medios de comunicación, hay alrededor de un centenar de casos que corresponden a años anteriores. Y de ese centenar de casos, 65 son del año pasado, del año 2010. Es decir, cuando llegamos el año pasado a Plaza de Mayo e informamos sobre los casos del 2010, había casi un 50% más que no conocíamos en ese momento, y sí a través de la militancia en los barrios, a través de los informes llegados del interior de los compañeros que integran el Encuentro Nacional Antirrepresivo y demás, hemos logrado ahora incrementar 65 casos más de los que teníamos respecto de 2010. Y nos va a pasar lo mismo el año que viene, cuando hagamos el informe 2012, y vamos a ver que tenemos del 2011 infinidad de casos que hoy todavía no conocemos. Seguramente el día viernes se van a enunciar dos historias. Espero que sea esto. No puede pasar por alto para Correpi Belén Brizuela, asesinada por un policía en La Rioja, y tampoco Ferreira, no Mariano ni Ezequiel, sino Cristian, asesinado en Santiago del Estero. No están en este informe porque se elaboró en base al obtenido, vamos a decir, un mes atrás, 15 días atrás. Bueno, en menos de una semana, tan solo separado por 3 días, a Belén la mató un policía en una plaza de Ainogasta, en La Rioja, y a Cristian, un sicario de Sicioli que hoy se iba a presentar ante un juez amigo, pero en la capital santiagueña, no en Monte Quemado, tratando de sortear lo que ya el anticuerpo propio del Estado ha generado, esto es suspender por 180 días los desmontes en Santiago del Estero. Ahí tenés la democracia, ahí te la da. Sí, por eso tenemos que hablar de... Estos dos casos son puntuales en relación a la caracterización que hace Correpi. Represión selectiva y represión preventiva. Cristian Ferreira continuaría en la lista comenzada por Cuellar dentro de este gobierno. Y Belén Brizuela sería parte de un nuevo caso y parte de los muchos tantos casos que se dieron anteriormente. ¿Tenemos un audio más de María del Carmen Verdú? ¿Me dicen que no? ¿Concluimos con María del Carmen? Bueno, entonces para el día viernes la convocatoria es en Plaza de Mayo. Es muy interesante el afiche que no lo hizo Correpi, hoy lo decía, por lo menos escuché a María del Carmen Verdú, que ellos entregaron una idea y están los creativos de siempre. Entonces, para los que no saben, no lo han visto, no sé si en internet está. ¿Estará en algún lado del afiche? Sí, sí, se puede encontrar en la página de Insurgencia. ¿Insurgencia? Bueno, www.insurgencia.com. Lo recomendamos porque se toma lo que fue el eslogan de campaña de Cristina Fernández de Kirchner: la fuerza del trabajo, la fuerza del amor, la fuerza. Y entonces los creativos que hacen el afiche ponen la fuerza de la represión y visten a la señora Presidenta de la Nación con un gorro de policía y una cachiporra, ¿sí? Un bastón. No el de mando de la presidencia, sino el que utiliza la policía para amedrentar y matar. Así que sobre esa fotografía, sobre ese montaje que se hace, se consolida allí lo que Correpi viene denunciando, pero más que denunciando, viene comunicando. No es una denuncia, es una comunicación. Che, si matan a un pibe, nos están matando a nosotros. Bueno, ese nivel de solidaridad no existe en la sociedad argentina como lo quisiera Nora de Cortiñas, que me dijo, y por ahí necesitamos más madres caminando, pero hoy somos pocas.

tal como se había trabajado en conjunto, buscando un consenso con el documento que se leyó en la puerta de la comisaría Moreno Primera, aquí en la calle Merlo y Belgrano, intersección de estas calles, se hizo el desplazamiento de dirigentes políticos y sociales. El documento que tengo aquí en mis manos dice: Juventud Radical Moreno, Libres del Sur Moreno, Centro de Estudiantes Mariano Moreno, Centro de Estudiantes Media 2, Juventud CTAAT Moreno, Juventud Encuentro Moreno. Ya te voy a leer el documento, que es un documento consensuado, pero mejor escuchar el testimonio de quien fue víctima de el abuso de autoridad. Pero el abuso de autoridad en la detención, en el lugar de detención y en los días que estuvo detenido Saúl, y a mí me interpela particularmente no poder hablar con la otra persona que fue detenida junto a Saúl. Y si esto, y es bueno refrescarlo, si esto le producía a un pibe que no fuera militante de alguna agrupación, no estamos hablando de una movilización ni que Cecilia Moró se haya interesado ni que Victoria Donda, lo digo potencialmente, probablemente sí, no lo sé, pero estamos hablando de Saúl Cabalgante, es militante de la Juventud Radical. Y hay que ponerlo en el contexto apropiado para nosotros. Mañana tenemos el dato de una historia similar, peor, o no tan grave, de un joven, y estaremos convocando a todos los intervinientes para que sigan dándole causa a lo que es normal y común, normal en los términos que ustedes pueden entender lo que estamos diciendo en este programa. Saúl, sobre la movilización y la remoción del comisario Holguín. Ayer lo decíamos en este programa, la remoción está. ¿Cuándo será notificado oficialmente? En los próximos días. Salvo que alguien decida alterar una decisión que era oficial. Ya pasó en Astegiano una vez. Lo escuchamos a Saúl. En realidad es importante porque nosotros estamos diciendo nunca más. Ya hemos dicho hace 25, casi 30 años atrás con los juicios a las juntas, nunca más. Y ahora lo volvemos a reiterar, pero los jóvenes, más que nada por todos los que se nos está adjudicando en general, todas las represalias que se toman contra los jóvenes, y más aquellos que hemos estado detenidos, que no se nos respetan los mínimos derechos y garantías que uno tiene estando detenido. También es lindo el acompañamiento, porque en realidad la idea es hacer sonar un poco las calles de Moreno y que se escuche el pedido desde la juventud, de cualquier agrupación, de cualquier escuela, el decir nunca más y que esta vez sea para siempre. ¿Qué información tenés de cómo va la investigación? Entiendo que se está haciendo muy público que han destituido del cargo a Holguín. En realidad mucho no sabía a quién era, a quién habían desplazado, pero sí, algo tengo entendido que se está pidiendo que se remueva por lo menos la primera. La mayoría de la gente, por lo menos de la primera. ¿Pensás que se va a profundizar en la investigación o que esto solamente va a quedar en la restitución del cargo de Holguín? No, yo supongo que se va a profundizar y yo voy a seguirlo hasta las últimas consecuencias por el lado judicial, porque todo lo que se está resolviendo lo hacen desde Gobernación y lo están haciendo también desde Asuntos Internos. Por mi causa, sí, pero también por otras grandes falencias que han ocurrido. Y bueno, el muchachito de Trujillo que mataron hace poco, y en esa semana que yo estuve detenido han matado a un chico en la Quinta, de la agrupación 29 de Mayo, que estuvo detenido, lo mataron. Yo tomo nota de la última parte de Saúl. Lo que está diciendo es una necesidad, por lo menos para nosotros, y una obligación, chequearlo. Sí, está hablando del asesinato de la agrupación 29 de Mayo, de un integrante de la agrupación 29 de Mayo en una Quinta. Yo lo que dijo al final, No sé si los compañeros que hicieron la nota tuvieron registro de lo que dijo Saúl. Que él percibe o tiene la información cuando está detenido en la quinta de Paso del Rey, que en esa semana menciona una historia en Trujuy y un joven, una persona, en una quinta en la agrupación 29 de mayo. Después para escuchar de nuevo eso. ¿Está? Saúl sobre su compañero. ¿Y de qué manera la lucha va a seguir? ¿O queda en el documento si lo desplazan a Holguín? Después de Saúl, que son todas las fuerzas de la ley y el orden, la policía, sintieron el impacto de que lo que es habitual salió a la luz, ganó espacio acá en Moreno, pero llegó hasta la legislatura provincial, hasta Casal tuvo que responder, quitándole todo tipo de entidad a la denuncia de Saúl. Pero todo tipo de entidad, que era mentira, una patraña. Sin embargo, la decisión de una auditoría, y que se ubica a los responsables directos de no haber comunicado los subalternos de Holguín, que había un joven detenido, porque la gravedad de todo el asunto, además de lo que se señala, que la familia no fue notificada en la comisaría séptima de La Reja, que su hijo, Saúl Bogado Cavalcante, estaba detenido en la quinta, es que Saúl denuncia un intento de violación en la comisaría primera de Moreno. La segunda parte de la cobertura que realizó Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez es la siguiente. Sinceramente no puedo dar esa información porque sé que llegó bien a la casa, pero no quiero difundir más sobre eso. En cuanto lo requiera la justicia, él tendrá que aparecer de todos modos porque tiene que declarar. ¿Se acercó alguien de la Municipalidad de Moreno a dialogar contigo? ¿Alguien de la justicia? No, en realidad la única vez que vi la cara de alguien representante de la justicia fue el que se presentó ante mi familia como fiscal de la UFI 11. Pero en realidad es solo el simple secretario. Y fue el día que me liberaron, el viernes a la noche, cuando fui a hacer la declaración a la departamental. ¿Cómo continúa esta lucha? Y yo voy a seguir el reclamo pertinente, voy a hacer todo lo que sea necesario para que suene. Y no solo mi caso, sino todos los casos que no han sido podido resolver. No sé, me comentabas que no se sepa nadie de Moreno, tampoco ningún integrante de la Dirección de Derechos Humanos. En realidad no mucho, porque he llevado un poco el caso, pero no trato de no movilizarme demasiado. ¿Su familia cómo está? Entendiendo que se estuvo buscando, presentó un habeas corpus, todo lo que significó. Mi familia ahora está preocupada que no me pase nada a mí en particular. Que me cuide, que trate de no exponerme, pero yo, como dije, aunque tenga que hacer yo este tipo de movilización, no voy a parar. Hasta que no se resuelva, o por lo menos no destituyan y castiguen a los que me intentaron violar en la primera, yo no voy a parar. Si escuché bien, Saúl pudo tener un contacto telefónico con su compañero al momento de ser detenido, y se respeta también la decisión de esta persona de no tener mayor exposición, el miedo, esto que han vivido durante 5 días. Saúl tiene ese recurso que es su militancia en la Juventud Radical y también la recepción que su historia provocó hacia el seno del partido, que llegó a nivel provincial, y también cómo se sumaron a la necesidad de denunciar y contar lo que sucede en una dependencia policial otras fuerzas políticas y organizaciones sociales. Juan Soto es integrante de Libre del Sur y dejó como reflexión lo siguiente. Sí, nosotros hoy estamos marchando para denunciar, como decías vos, digo, lo que pasa todos los días, lo que pasa en los barrios, que pasan en todo lado, digo, no solamente en el Distrito Moreno, sino en toda la provincia y en todo el país, esto de que los jóvenes son agarrados por la policía solamente por el hecho de tener por ahí o una ropa deportiva o ser morocho, digo. Nosotros estamos en contra de todo eso. ¿Piensan que se va a revertir esta situación ahora que ahora está haciendo público esto, lo están denunciando con las redes sociales, ahora en este momento que están frente al Consejo Deliberante? Sí, nosotros esperamos que sí, digo, es algo muy difícil, digo, pero nosotros esperamos que los espacios políticos de acá que están dentro del Consejo Deliberante escuchen por lo menos lo que tenemos que decir, digo, para poder denunciar lo que viven un montón de jóvenes, porque este caso se dio a conocer porque el compañero era un militante político, digo, pero después lo que pasa en los pibes en los barrios no lo escucha nadie, digo, no puede escuchar. Pero también está el esqueleto, porque esto sucede todo el tiempo. Claro, sí, pasa todo el tiempo en todos lados y cualquier vecino te puede decir eso, digo, cualquier vecino puede decir lo que hace la policía dentro de los barrios, que son los cómplices de los tranzas, que son los cómplices de los punteros, que saben dónde están las cocinas de Paco y no dicen nada. Entonces, que se termine una vez por todas la complicidad de la policía en estos casos de corrupción que son muchos y que están todo el tiempo. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan el mensaje de derechos humanos y no represión por parte del gobierno nacional, pero están estos hechos como el que se está denunciando en el día de hoy, pero también en Capital los trabajadores de clase están denunciando, digamos, una investigación ilegal por parte de Gendarmería? Claro, sí, nosotros, a mí me da, por lo menos personalmente, me da mucha bronca escuchar de que todo el tiempo hablan de los derechos humanos, la gente del oficialismo que habla todo el tiempo de los derechos humanos y te instalan cosas como esto, después te vienen y te patotean cuando vos estás pegando un afiche por la calle, digo. Estas prácticas son constantemente y pasan en todo lado, en todos los municipios, digo, que los militantes que militan para, que son del partido justicialista, vienen y te plantean un discurso de derechos humanos cuando después ves y tenés un muerto en Santiago del Estero, tenés un compañero que estuvo desaparecido durante una semana más o menos. Es impresionante, y que ellos hoy no están acá, y eso también es para marcar, que ellos hablan de los derechos humanos, pero hoy no están acá denunciando que hubo un muchacho que estuvo desaparecido 5 días. Rápidamente pondremos al aire la explicación que va a entregar Martín Arrizabalaga, que es concejal de la Unión Cívica Radical, sobre el pedido de comunicación, aquel que formuló el recinto en la última sesión, dirigido especialmente al comisario Mancilla, que es el jefe de la departamental Moreno General Rodríguez, si hubo respuesta o el silencio de salud. Puntualmente no han contestado todavía. El jefe de la departamental, le pedimos información si se había generado algún relevo, nos informa que no, o que al menos no tiene conocimiento, que está todo en manos de la Fiscalía y de Asuntos Internos. Y lo que venimos a reclamar es eso, es que no queremos más esta policía en el distrito, que entendemos que se tienen que generar los movimientos para garantizar de que esto no siga pasando. Esto lo sufrió Saúl, pero sabemos que estos abusos se dan todos los fines de semana, que lo sufren muchos de los jóvenes del distrito, que se los llevan por portación de cara, por condición de pobreza, de sexualidad, además. Entonces, básicamente lo que venimos a pedir es que se termine de una vez para siempre estos resabios que quedan de lo que fue la peor época que vio la Argentina ya por los 70, ¿verdad? ¿Se removió el cargo a Borgín? Nosotros no tenemos confirmada esa información. No forma parte de lo que se comenta, de lo que nos dicen. No, nadie nos pudo confirmar esa información. Le pedimos esa información al jefe departamental y no nos la confirmó. Es decir, no hay información oficial. Y entendiendo también las idas y venidas con las declaraciones del ministro Casal, ¿no? Porque ustedes, el regionalismo, han solicitado que se remueva la cúpula policial de Moreno. Esto no ha sucedido. Así es. Por parte de la diputada provincial Cecilia Moró, se hizo un pedido de informe y la solicitó que se remueva la cúpula. No hemos tenido resultado en eso, y el pedido de informe que solicitó la diputada no se lo contestó como pedido de informe, sino que simplemente se hizo un comunicado de prensa al respecto. ¿Alguien del gobierno municipal se comunicó con ustedes? No, nadie. O sea, es la otra pata, ¿no? El poder político del distrito, que tiene que tener algo para decir al respecto, y no se ha manifestado en ningún sentido. ¿Cómo analiza usted este silencio del gobierno? Y este silencio, digo, siempre, este silencio y todos los silencios, cuando uno no dice lo que tiene que decir, se transforma en cómplice. Aquí con la producción y sobre todo con la asistencia de Juan Ledesma tenemos una propuesta para los concejales interesados en trabajar el asunto. Podrían hacer, y como lo recordó también Fernando Ochoa, a premios ilegales, lo recordó Fernando Ochoa, pueden hacer la que hacía de Miguel Fernández, que iba hasta la primera de Moreno y daba cuenta de las cosas que estaban mal. Pero con Miguel Fernández tenía el mismo jefe que el comisario, es Arregui. Entonces después quedaba claro cómo era la historia. ¿Sí? Pero Arrizabalaga no tiene como jefe a Arregui y López tampoco. Entonces pueden presentarse en cada una de las dependencias y señalar que como representantes del pueblo, votados democráticamente, quieren conocer cómo están los internos, en qué condiciones se encuentran, charlar con ellos para después elaborar, ¿sí?, con mucho más fuerza y en el lugar, un pedido de informes o una denuncia. O tenemos que esperar otra historia como la de Saúl, si ya hemos tenido historias. Pasa, está pasando. ¿Por qué? Porque hay una superpoblación, está todo esquematizado. Entonces, como hay una superpoblación carcelaria, en las comisarías están siempre tratando de no existir el motín. Bueno, esta la conocemos completa, pero los concejales pueden hacer esto. A propósito, Carlos López, sobre el pedido de informe y si se va a tratar en la próxima sesión estas cosas que hacen a lo institucional. No, todavía no ha llegado información ninguna. Y lo que estamos haciendo es mantener este tema en el centro de la escena política y social de Moreno, porque es un hecho absolutamente reprochable y que puede repetirse de no mediar justamente una intervención fuerte de las estructuras estatales. En este caso, por parte de la política, nosotros pertenecemos a un órgano representativo de la voluntad popular y bueno, lo que estamos haciendo justamente por este medio es manifestarnos y bueno, ahora estamos marchando hacia la comisaría local donde se, por lo menos gran parte de los hechos que se denuncian fueron cometidos, para manifestarlas a las autoridades locales nuestro repudio y pedir explicaciones. Hay alguna novedad porque se está pidiendo a través de la legisladora nacional de radicalismo que se remueva la cúpula policial de Moreno. Es lógico que así ocurra, ¿no? Hasta acá no me había llegado la noticia, la estoy teniendo en este momento, pero es lógico, no es un hecho menor que una privación de libertad pueda realizarse de esta manera. De esta manera, es inconcebible a esta altura de la historia de la Argentina que nos pase esto, y bueno, no van a ser pocas las acciones que realicemos como para conseguir una penalización a los responsables. Acá creo que no solo el titular de la comisaría primera, la del Paso del Rey, donde estuvo detenido, sino también la departamental tienen que dar explicaciones, pero no solo las explicaciones verbales, sino tienen que asumir la responsabilidad como funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Además se abren varios problemas para analizar. Por un lado el código contravencional y por otro lado el habeas corpus. El tema del habeas corpus, si el hecho policial motiva esto, la no recepción de un habeas corpus tendría que determinar por sí solo la intervención por parte de la Corte Suprema de Justicia de todo lo que tenemos acá en el distrito donde se haya presentado. Es inaceptable. ¿Se va a trabajar desde el Consejo Deliberante la continuidad de esta situación, que no es solamente el caso de Saúl, porque esto se reproduce todo el tiempo, esto toma más dimensión por ser un militante del radicalismo? No, es una situación no es que ha merecido la atención particular por ser un militante radical. Eso permitió una pronta comunicación, nada más. Aquí hay una comisión de reglamento en el Consejo Deliberante, que es la Comisión de Derechos y Garantías, que funciona y que es la encargada de receptar toda esta información y actuar en consecuencia. Así que lo haremos desde la comisión. Está bien, entramos en un periodo en el que no hay reuniones ordinarias de comisión, pero esto no quita que se puedan realizar en el transcurso del verano, inclusive citar al Consejo Deliberante para una sesión extraordinaria. Yo espero que estos hechos no se sucedan, por eso la marcha, pero de suceder está el Consejo Deliberante, que ante el llamado de 7 concejales tiene que reunirse en forma extraordinaria. Y por último, para compartir con ustedes las declaraciones del diputado nacional electo, Eduardo Santín, sobre la movilización y que no hay voluntad política. No, me parece que hay voluntad política. En sentido opuesto a la que expresa en este caso Santín. La realidad es que estamos acompañando una movilización de los jóvenes reclamando por no ser discriminados por ser jóvenes. La realidad tenemos un código contravencional en la provincia de Buenos Aires que le permite a la policía actuar contra los jóvenes, por ser morochos, por ser pobres, y la realidad es tenerlos, como en el caso de Saúl, en calidad de desaparecidos y durante 4 días sin rendirle cuentas a nadie. Entonces, frente a estos hechos, nosotros creemos que el ministro Casal y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no tienen que ponerse la gorra de la policía, sino conducirla correctamente y desde el poder político plantearle que luego de 28 años de democracia no hay lugar para este tipo de abusos de la gente. ¿Tiene alguna novedad si se investigó, si se removió el cargo de alguien de la cúpula policial? No, la realidad no, porque no hay voluntad política de parte de la provincia, de tipo de cosas. Digamos, acá usted habrá visto, se comportan corporativamente la policía, el poder judicial, el juzgado de paz, en definitiva arman las actas con fecha anterior al hecho, digamos, cuando lo dejan en libertad no estaba ni hecha ni la denuncia, ni el alta ni la baja, digamos, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la normalidad del manejo que tiene la policía y que el poder judicial de la provincia de Buenos Aires termina apañando. ¿Qué piensan hacer como defensa cívica radical aquí en Morena, teniendo que este caso toma dimensión por lo que cuenta Saúl, pero hay muchos casos de esta gente? Exactamente, en el caso de Saúl, digamos que es un militante político y en la práctica esto permite que una organización de la pelea como nosotros, pero digamos lo que tiene que ser Saúl es un símbolo, digamos lo que los jóvenes en el conurbano bonaerense viven todos los días. Entonces nosotros pensamos seguir esta lucha, yo desde el Congreso de la Nación, nuestros diputados y legisladores provinciales de la provincia de Buenos Aires, para digamos llegar hasta las últimas consecuencias. Queremos que la provincia de Buenos Aires en la práctica este tipo de metodología no se aplique nunca más. Personas esperando cambiar con ansiedad sin saber qué, soñando su futuro espacial en la ciudad. Como para hacer una síntesis de lo que trabajamos hoy, a Christopher Torres lo fusilaron. En ese tiempo se dice nunca más, y antes de Christopher, a Miguel da Silva. Y tantos pibes. Porque está bien tomar el nunca más. Nunca más que una persona detenida en una comisaría sea torturada. Les comentaba a ustedes que hay un informe oficial del Observatorio Legislativo que señala que en el Departamento Judicial de Mercedes, donde está Moreno, hay más de 100 denuncias de torturas entre historias denunciadas y no denunciadas. 161 para ser preciso. Y de ese número, el más alto está en las dependencias policiales. Luego en los servicios penitenciarios y otras instituciones. ¿Y sabes cuál aparece? Gendarmería. Informe oficial. Porque hay que tomar, me parece, en serio lo de Saúl, para quienes no han querido ver la película anterior y este capítulo que se suma al largometraje, porque es necesario que no quede situado en el, a ver, referente de la juventud radical, que no quede allí en ese marco partidario institucional. De hecho, la participación de organizaciones sociales de otros partidos políticos es que están apuntando ahí. Si se lo desplaza a Holguín, ¿terminó? No, no terminó. Insisto en la propuesta para los concejales y para aquellos que fueron candidatos también. Una comisión, porque pueden crear una comisión sin necesidad de autorización institucional, a ver. se pueden presentar y decirle al titular de la primera, mire, venimos a recorrer la dependencia porque nosotros nos votó el pueblo y somos representantes del pueblo. Háganlo. O esperan que Fernández realice el recorrido. Ya lo hizo. No vi nada en la página de la municipalidad sobre eso. Algún informe, alguna evaluación sobre la condición de los presos en las comisarías. Sí, definiciones y declaraciones de Fernández que el trato era inhumano y degradante ante un motín que se había realizado y producido en la comisaría primera de Moreno hace 2 años atrás. Bueno, este es el documento consensuado rápido, Fernando, porque estamos en las 16 horas y nos queremos ir temprano. Dice, manifestamos, una parte, manifestamos nuestro más profundo repudio a esas acciones discriminatorias y violatorias realizadas también por los órganos judiciales de nuestro distrito, que rechazó el número 4, esto no lo dice el documento, lo aclaro, el recurso de habeas corpus, el juzgado de garantías número 4. Sus integrantes, lejos de proteger y defender las garantías de nuestros ciudadanos, actuaron en convivencia y en connivencia con la policía, quienes todavía hoy, después de 28 años de democracia, creen que pueden impartir justicia para ricos y justicia para pobres. Estamos convencidos de que estos hechos no existirían sin la complicidad de quienes tienen la responsabilidad política de conducir la policía bonaerense, como el gobernador Daniel Scioli, que sigue manteniendo un código contravencional arbitrariamente antidemocrático y con claros resabios de una época oscura de nuestro país, y de su ministro de Seguridad Casal, que apaña y justifica de forma corporativa el accionar policial. Pero no son los únicos responsables políticos. Hace 16 años que nuestro distrito está en manos de la irresponsabilidad. El actual intendente Andrés Arregui y el diputado nacional e intendente electo Mariano Hues, ellos son los responsables políticos directos ante cada uno de nosotros, ante cada uno de ustedes, porque es también en el ámbito local donde se permiten las complicidades entre el poder político y la policía, que generan que este tipo de delitos violatorios de los derechos humanos sigan pasando como si nada. Señor Scioli, señor Casal, señora Arregui, parece que se han olvidado que los argentinos hace 25 años en un juicio ejemplar, dijimos nunca más, gobierno de Alfonsín, nunca más que nadie, por más iluminado que se considere, se sienta con el derecho y la autoridad de juzgar, condenar según su moral a los ciudadanos ultrajándolos, violando los derechos de las personas. Nunca más, por más delito y violación a un código de contravenciones que procesa al margen de la Constitución Nacional y del debido proceso. Dijimos nunca más y lo dijimos para siempre. Algunos trasnochados aún parecen no haberse enterado, porque nuestra lucha es por una sociedad más libre, justa e igualitaria, donde todos seamos respetados sin importar raza, religión, posición ideológica, condición social, género o sexualidad. Seguimos diciendo nunca más y para siempre a las acciones discriminatorias, violatorias que atentan contra los derechos humanos, llevadas a cabo por cualquier agente que representa al Estado, dejándoles en claro que utilizaremos todos los mecanismos que nos otorga el Estado de Derecho para quienes se crean con la autoridad de llevar a cabo estas prácticas que terminen tras las rejas. Es por ello que exigimos la remoción de la cúpula de las comisarías primera y quinta y de la jefatura distrital, máximos responsables del accionar de las mismas y los respectivos sumarios a cada uno de los responsables. Porque venimos a exigir que, después de gobernar 24 años la provincia de Buenos Aires y 28 años el distrito, les decimos nunca más, nunca más un gobierno que haga la vista gorda al accionar policial. Nunca más un Saúl ni un Julio López, de una vez y para todas, nunca más. Firma este documento la Juventud Radical Moreno, Libres del Sur, Centro de Estudiantes Mariano Moreno, Centro de Estudiantes Media 2, Juventud CTA Ate Moreno, Juventud Encuentro Moreno. Nos vamos a un separador y nos despedimos. Moral burguesa, sácatela de la cabeza. Nos despedimos, no sin antes hacer una aclaración muy breve en la nota con Nora de Cortiñas. Decía ella, ni siquiera el diario que compro sacó algo, un pedacito. Bueno, busqué en el diario que muchos a veces compramos, antes lo compraba más seguido, Página 12, y en Página 12, por lo menos en la edición digital, y en la edición digital está la edición gráfica, no aparece, y busqué por todas las columnas de opinión, Ahí me dice Fernando que sí. Yo no lo he encontrado, pero probablemente sea Página 12 que sacó algo chiquitito. Sí, hay un desarrollo de Página 12 sobre el relanzamiento de Aerolíneas Argentinas, sobre Amado Vudú y la lógica del consumo y el desarrollo. Bueno, todo aquello que pueda hacer al diario Yrigoyen. Ni más ni menos. Respecto a lo que fue la conferencia de prensa ayer en la 9 de julio, recordando el asesinato de un compañero hace un año atrás y la violenta represión y el continuado en esa provincia argentina, no hay nada, salvo un suelto, como se dice en términos gráficos. Quienes hicimos hoy Nunca es Tarde, Fernando Ochoa en la operación técnica puesta en el aire, Cecilia Rodríguez en la producción super general, quienes habla Rubén Bustamante en la columna antirrepresiva Juan Ledesma y compañía. Nos vamos, chao, hasta mañana. Más alcanza para la balanza. Y aunque pinte el drama, siempre habrá una tranza. Entre dos que se aman, nunca hay vigilancia. No, no es verdad.